aunque nos den escalofríos, estamos todos en cuero. Piel de gallina valiente. Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Magdalena Lanteri. Magdalena Lanteri es directora del programa de gestión y preservación de archivos de la Comisión Provincial por la Memoria. Magdalena, te agradecemos que te comuniques con nosotros un ratito. Estamos acá con Alperín para charlar sobre la cuestión de los redondos de ricota. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué tal, Magdalena? El tema es cómo la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense espió durante los años 90 a los redonditos de ricota y a su público, y eso es una investigación que ustedes hicieron, o por lo menos unas revelaciones que encontraron en los archivos, ¿no?, de la Policía Bonaerense. Claro, la Comisión Provincial por la Memoria tiene desde el año 2000 la guarda del archivo de lo que fue la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y nosotros, el equipo, desde el programa de gestión y preservación, desde hace unos meses venimos publicando, haciendo unas difusiones de documentos a través de la página de Facebook de la Comisión, a fin de difundir documentación que está abierta al público desde el año 2003. Y en ese contexto fuimos armando una serie de series documentales por mes. La primera fue vinculada al seguimiento a los trabajadores, y en el mes de julio hicimos una serie vinculada a la vigilancia a los jóvenes que siguen a las bandas de rock. Y en el marco de esa serie, una de las presentaciones tenía que ver con la vigilancia a los recitales de los redonditos de ricota, sí. ¿Y por qué los espiaban a los redonditos? Entendemos, digamos, la vigilancia no estaba puesta necesariamente sobre la banda en sí, sino alrededor de lo que generaba la banda en el público joven, digamos. Uh-huh. Nosotros publicamos, de hecho, a lo largo de la historia de la DIMBA, lo que nosotros vemos es que la vigilancia a distintos, podemos observar en los documentos, es que la vigilancia a distintos fenómenos de música rock o eventualmente también de música popular están vinculados, por un lado, a lo que la banda puede generar en torno a las letras, al contenido de las letras y al potencial contenido ideológico o político, pero fundamentalmente en la relación con el público que lo sigue y la actividad de ese público. Desde los 60, 70 hasta los 90, lo que nosotros advertimos es una variación en esta preocupación de la DIPBA sobre esa, puntualmente ese objeto, las bandas de rock y su público joven. Uh-huh. Es como una rémora de la dictadura, antes por si eran subversivos, ahora porque por ahí eran delincuentes, digamos. Bueno, hay algo de eso, digamos. Nosotros en esta cosa puntual del vínculo entre el rock y la violencia, por ejemplo, lo que acapara la atención de la DIPBA, digamos, en los 60, 70, advertimos la preocupación, por un lado, por las cuestiones vinculadas a las drogas o al sexo libre, que se advierte en una serie que publicamos que tiene que ver con un intento de recital, de un intento de gusto argentino que se iba a realizar en Lobos en el año 1970, que fue prohibido. Ajá. La vigilancia al grupo Almendra en plena dictadura, en una serie de, a partir de la gira que iba a iniciar Almendra en el año 79, alrededor del año 79, 80 y 81, en el que hay una cuestión también del vínculo con las drogas, pero también la cuestión política, puntualmente. Y ya en los 90, lo que advertimos es la cuestión, sobre todo a partir de la muerte de Walter Bulacio, es la preocupación por el público que sigue estas bandas, sobre todo por la actitud que tiene en relación a la policía. Magdalena, y vos tenés los informes, digamos, vos ves qué escribían los tipos estos de los que estaban investigando, qué informaban. Claro. ¿Y qué decían? Es bastante interesante, digamos, lo que se advierte en todo el fondo documental de la Dirección de Inteligencia es una cuantiosa información, informes, claramente, informes de inteligencia, que dan cuenta de estos recorridos, de la actividad de la banda y, por otro lado, de el perfil del público, digamos. De hecho, hay unas interesantes explicaciones. Hay un documento muy interesante que subimos a esta serie, que es un documento elaborado por Presidencia de la Nación en el año 1996. No es un documento propio de la DIPBA, pero llega acá, digamos, por la comunidad informativa, por el vínculo entre los distintos organismos de inteligencia. Ajá. En el que se advierten las distintas tribus urbanas que acompañan a estas bandas de rock. Y es necesario, digamos, los organismos de inteligencia están como muy en ese informe, muy claramente tratando de registrar esto que vos mencionabas antes, esta cuestión, o que tu compañero mencionaba antes, esta uh-huh. cuestión del pasaje de la vigilancia, de la cuestión ideológica, política, a la cuestión más vinculada a la violencia o asociada a la delincuencia común, digamos. Ahí hay una cuestión, digamos. De hecho, en ese informe, que es del año 96, repito, aparece esta cuestión de que estas acciones violentas de los jóvenes que acompañan a estas bandas podría tener que ver con la situación social, el desempleo, digamos. Ajá. Ya en ese contexto. Y en el caso de Los Redondos en particular, lo que se advierte en los recitales que se vigilan, digamos, nosotros publicamos la documentación en relación al de Olavarría, pero hay información vinculada a otros recitales, como el de Mar del Plata, el de Lanús, el de Tandil, en el que la preocupación tiene que ver, sobre todo a partir de la muerte de Walter Gulacio en el año 91, uh-huh. con la posición antipolicial del público que sigue a Los Redondos. Sí, el canto popularizado después de eso, matar un rati para vengar a Walter. Exactamente, sí. Ahora, ellos también... Así, con esas palabras, ¿no? Digamos. Ellos también señalan en un informe, por lo que trascendió, uh-huh. que tratan de descifrar los mensajes que contendrían las letras de Los Redondos y que no lo consiguen, ¿no? Admiten que no pueden. Claro. Bueno, ni a Frulli no lo descubrieron. Y eso se advierte en toda, digamos, la temporalidad de la DIPBA. Nosotros entendemos en toda la temporalidad, digamos, que recorre el archivo de la DIPBA, la preocupación por entender el mensaje o los mensajes, ya sea en este caso de bandas de música, de rock en particular, pero también música popular o de la literatura que circula, ¿no? La cuestión de tratar de entender el contenido, el potencial contenido ideológico del mensaje o el contenido, bueno, subversivo o disruptivo o asociado al tema de las drogas. En el caso, por ejemplo, hay un informe muy interesante en el caso de Almendra, digamos, de captar, tratar de entender las letras y si está asociado al tema del consumo de drogas. Bueno, eso es una constante, ¿no? Y en el caso de Los Redondos advierten el carácter críptico que podría tener estas letras. Claro, no logramos descifrarlo. Disculpa, pero es muy linda la frase. Advierten el carácter críptico. Magdalena, ¿hay un responsable último? ¿Quién dio la orden? Vayan a espiar a Los Redondos y al público de Los Redondos. Bueno, en el caso de la documentación de la DIPBA, en todo el, digamos... tenemos que pensar que la DIPBA fue la dirección de inteligencia de la policía, una dirección legal dentro de la estructura de la policía que a lo largo de más de 40 años, entre el 56, que fue cuando se creó, hasta el 98, en el que se disolvió, digamos, era una parte de un circuito de inteligencia que alimentaba a un circuito represivo, digamos. Y en ese caso, los responsables, digamos, quienes... Toda la documentación está con... parte de la documentación son estos informes que mencionábamos antes, uh-huh. pero esos informes están todo el tiempo acompañados por memorándums en donde está claramente la firma de los comisarios a cargo de la dirección de inteligencia en cada periodo histórico. Ajá. Y en base... O de los encargados de las regionales que envían la documentación en la localidad puntual, digamos, donde la información se produce, digamos. Uh-huh. Claro. Y en base a esos informes, por ejemplo, el intendente de Olavarría en 1997, Echeverri, prohibió el recital de Los Redonditos. Eso no queda claro, la verdad que no se desprende. De hecho, el legajo ese se inicia después de la suspensión, digamos. Ajá. No queda claro, la verdad que no se desprende de la documentación eso, sino que al contrario, en el caso del recital de Olavarría, el legajo se inicia, que es un legajo muy largo, que tiene más de 100 fojas, se inicia a partir de la de la suspensión del recital. No queda confirmado que se haya decidido por eso. No. ¿Y el material es mucho? Digamos, ¿vos tenés muchas carpetas, pilas o más o menos? En este caso, sobre el tema de los redondos en particular, y hay 5 o 6 legajos, recuerdo bien, me parece que son 6, sobre distintos recitales. Ajá. Y fundamentalmente en algunos casos en los que hubo detenciones, digamos, pueden ser un poco más más voluminosos. Uh-huh. ¿Y consideraron que se le mandárselos a la gente de los redondos estos legajos? No, la verdad digamos que la comisión no lo hemos pensado, digamos, en este caso. Siempre, por lo general, en la comisión, a lo largo de estos 10 años, más de 10 años que está abierta la consulta pública, uh-huh, más de 10.000 personas se han acercado a buscar su propia documentación. Claro, por eso. Y por la normativa vigente en relación al cuidado de los datos personales, no hemos salido nosotros a la búsqueda, más allá de algunas entregas puntuales a algunas instituciones o personalidades del mundo artístico, pero que en principio se han acercado a nosotros a consultar, y después en todo caso se ha hecho una entrega pública. Sería muy interesante que vinieran a buscar su... Claro, que vaya el indio y se lleve las carpetas. Claro. Y es, obviamente, esto es una rémora de la obsesión por la seguridad de la dictadura, ¿no? Es decir, como que continuó ya en democracia, aunque el tema parece que ya no eran los subversivos, sino los posibles delincuentes, digamos. No, claro, digamos, si pensamos que la inteligencia existió, digamos, en tanto en periodos dictatoriales como en periodos democráticos, uh-huh, acá por lo menos la documentación del archivo lo que muestra es que ya a partir de los años 80... El foco de atención que antes estaba puesto puntualmente en los subversivos o en la delincuencia subversiva, así lo indica la conceptualización que hace la DIPBA, de hecho tiene toda una parte, una sección del archivo, es la mesa DS, que quiere decir delincuente subversivo. Ajá. Ya para los 80, con la transición democrática y hasta el final del cierre de la DIPBA en el 98, el foco se amplía y se amplía a otros actores sociales, a otros sujetos sociales y a otros, y el carácter puramente político de la vigilancia se ve no diluido, pero sí aparecen otras preocupaciones, la droga, la violencia. Claro. Magdalena, acá nuestro compañero Gerardo de Lelisi te quiere hacer una pregunta. Bueno. Sí, te quería preguntar si además de la investigación de la inteligencia se recomendaba alguna acción, que alguna vez fue a ver a Los Redondos, veía que la policía tenía especial dureza con el público de Los Redondos, digamos, ¿había alguna recomendación en la acción de las fuerzas de seguridad? Hay una, y eso aparece explícitamente, la DIPBA toma nota, obviamente, de la actitud, digamos, de los seguidores de la banda en relación a la policía. Y en función de eso advierten una particular, digamos, un modus operandi a seguir, uh-huh, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ver con detener a más o menos personas, digamos, no pasa la cuestión operativa, sino con, están advertidos de esta posición y lo ven como un problema, obviamente. Claro. Magdalena, te agradecemos mucho esta charla, ¿eh? Te mandamos un saludo. Por favor, encantados. Hasta luego. Hablábamos con Magdalena Lanteri, que es la directora del Programa de Gestión y Preservación de Archivos de la Comisión Provincial por la Memoria, que descubrió que la cana le hacía inteligencia a Los Redondos y a los seguidores. Y dice que eran, mira, este dato es interesante, dice, son melenudos. Escuchen, ¿eh? Pueden ser melenudos o pelados. Por ahí también. Sí, las dos opciones. Rubios o negros. De rubios capital, o negros, los dos. San Isidro, Mataderos o La Plata. Eligieron algunos distritos. Los Redondos nos gustan a todos, chicos. De 2 a 5, por la radio pública.